contacto con Melina Moreira, la mamá de este niño que tuvo un accidente, entendemos, en un parque de diversiones de nuestra ciudad. Melina, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos llevando adelante la situación como se puede. Melina, ¿qué pasó concretamente o de qué tenés conocimiento vos y por qué necesitas los testigos? La situación ocurrió el domingo a las 5 menos cuarto de la tarde. Vamos con mi hijo al Parque Mundo Fiesta y él se sube al juego que es tipo laberinto que está a la derecha apenas entrada junto a la boletería. Ese juego tiene como un tubo de bomberos donde los nenes se agarran del tubo y descienden. Uh-huh. Él se desliza por ese tubo y cae y se fractura tibia peroné, ahí mismo dentro del juego. Cuando yo siento el grito de mi hijo, porque bueno, aparte lo estaba viendo, le dije agárrate bien y todo, yo imaginé que ese piso abajo tiene que estar acolchonado de una manera adecuada, porque ahí ese juego se suben nenes pequeños, no era de los juegos más peligrosos, era el más sencillo que había. Acabábamos de llegar incluso. Cuando cae, siento que el nene empieza a gritar de una manera que no era habitual y voy desesperada a sacarlo, a socorrerlo. Cuando llego hasta donde estaba el nene, que no quería moverse, gritaba desesperado y se agarraba la pierna, empiezo a tratar de moverlo para sacarlo en medio de ese laberinto que es chiquitito y le digo a un papá, le pido auxilio, que por favor pida asistencia médica a al dueño del parque. Uh-huh. Se acerca un señor que me ayuda a arrastrar los nenes afuera y me lo sienta en un bafle ahí al lado de la boletería. Y yo empiezo a revisarle la pierna porque el nene seguía llorando y gritando. Y como me mira y me dice, bueno, si no se linchó, no hace nada. Obviamente acababa de suceder y eso tarda. Yo me quedo ahí, el nene gritaba como loco, yo miraba a ver. Trataba de moverle el piecito pensé que podía llegar a ser el tobillo, y luego veo que se le empieza a hacer un huevo por arriba. Claro. Y ahí le digo a la chica que estaba en boletería, porque estaba al lado de la boletería, que no tenían asistencia médica, y me mira con cara de ¿qué es eso? Yo sigo tratando de asistir a mi hijo, y le vuelvo a pedir si no tenían hielo, aunque sea, para darme, para ponerle al nene para aliviarlo. Y me dice, no tengo. Yo me quedo como, bueno, acá esto está complicado, el panorama se estaba complicando, la pierna se le estaba hinchando, asistencia no tenía de ningún lado, este hombre que me ayudó a sacarlo, que era supuestamente el marido de la cajera, nos acercamos a preguntar cómo estaba, la cajera estaba muy ocupada en seguir cobrando. Entonces, bueno, yo ahí le digo que me voy a llevar a mi hijo a la asistencia, a que lo vean, a que lo atiendan y le devuelvo las fichas. En su momento me dice que ellos no devolvían las fichas porque no podía volver. Entonces yo les digo, no, yo no voy a volver acá. Si no tenés asistencia médica, no tenés botiquín, no tenés ni siquiera hielo. Y me vuelve a repetir, es que no tengo. Así que agarré a mi hijo, me lo llevé quebrado, lo cargué por mis propios medios hasta la guardia de pediátrica de Lucio Mola. En ese momento, yo estaba sola, había ido sola con él, y cuando llego había muchísima cola, entiendo, porque el público a veces está saturado, y más por ahí los domingos, pero los pediatras atienden generalmente los días de semana. La chica de recepción ahí en la parte pediátrica me pregunta si el nene, como estaba gritando desesperado, si estaba cortado. Le comento que había tenido un accidente en un parque. Bueno, me dice, ¿Melina? Melina, discúlpame, se cortó un momentito la conversación. Volvamos para atrás. Fuiste al Molas, sí. La chica te preguntó si tenía algún corte, vos le explicaste que se cayó y seguime de ahí. No, y de ahí me retiro, porque había mucha cola. Yo no podía seguir esperando. Porque yo entendía y me daba cuenta que por la manera en la que el nene gritaba y lloraba era grave. Lo que pasa es que entiendo que ellos determinan la gravedad de la situación en función de la urgencia, si es una herida cortante y sangrante o no. y que entiendo que una fractura por ahí es una herida para esperar. Lo que pasa es que yo no podía esperar. No, seguro. Yo no tengo ninguna queja contra Salud Pública, todo lo contrario. El tema es que yo estaba desesperada en ese momento. Entonces me retiro del centro asistencial de Lucio Mola para buscar otro lugar al cual ir. En el medio, obviamente, hice un ataque de pánico. Me acuerdo que me asistió un muchacho, porque yo estaba ahogada, no podía respirar, con el nene llorando a UPA. Y bueno, me crucé varias personas ahí diciéndome que por favor yo no siguiera manejando en esas condiciones, pero yo no podía quedarme esperando y quedarme quieta ahí sin que mi nene fuera asistido. De ahí me dirijo sola también con mis medios al Polimedic, que no tenían guardia pediátrica, Farad tampoco, y termino en el centro de salud en Midagil, donde me lo asistieron al momento. Fue automático y fue excelente la atención. El nene enseguida, cuando fue asistido, pudo dejó de llorar, se le fue el dolor, y bueno, después nos derivaron al Molas, y sí, lo que tenía era fractura tibia peroné. ¿Qué edad tiene tu nene? 4 años. Claro, con 4 años, imagínate, yo me desespero. No queda la dueña, sí, del parque, la boletera, el marido. Claro, pasa que en ese momento yo me voy a la estación de servicio, agarro una bolsa de hielo perita, claro, y se la rompo en la cabeza al señor. Es que, claro, pasa que yo no podía ponerme a pelear ahí. No, con la criatura, no. Qué desesperación, Melina. Era mi hijo. Después, capaz en frío, digo, bueno, yo no me tendría que haber ido de ahí hasta que no me brindara asistencia, pero no veía interés y no veía que tuvieran los medios y no notaba. Interés, que es lo más importante, o sea, nadie se acercó para mirarle la pierna o cómo estaba o qué tenía. Eso fue lo más grave, que no me brindaron asistencia primaria en un lugar como ese, que tiene que tener un servicio de emergencias médicas contratado, sí, que todo, tiene que tener seguro, todo, tiene que tener personas capacitadas para brindar los primeros auxilios. Bien, en un medio colega salió hoy que habían intentado llegar a un acuerdo con vos y finalmente se había caído. O sea, después que salió la publicación, ahí te empezaron a buscar, supongo, como es habitual. A mí se comunica con la situación y después de que la municipalidad le pone la franja de cláusula. ¿A la municipalidad quién llamó? Se está cortando, ¿por qué? Y se la queja. Escúchame una cosa, porque me sigue cortando la comunicación y pierdo, sí, pedacitos de la comunicación. Esta gente te llamó después que la municipalidad le puso la faja de clausura. ¿A la municipalidad quién llamó? ¿Quién avisó? Yo. Vos. Perfecto. La municipalidad fue cerró y ahí el señor habrá conseguido tus datos, evidentemente. Si lo sacó del artículo, porque yo había solicitado testigos. Y bien, había puesto público mi número de teléfono. Bien. ¿Qué te dice él cuando te habla? En principio dice que él no estaba enterado de nada, que él se enteró por los medios. Cosa que me parece muy extraña, porque fue una situación grave que los empleados ni siquiera consideraran que meritaba comentárselo al propietario. Mira qué bien. Y encima, ese parque tiene grabaciones. Entonces ellos vieron, y el dueño debe haber visto cómo fue toda la secuencia de la situación. Sí, pero además, más allá de la asistencia, evidentemente el juego es inseguro. Lo que estaba interesado era en que yo, sí, porque eso me lo reconoce después, él estaba interesado en que yo pidiera que se retiraran los artículos en los medios de comunicación y que le retirara la denuncia penal que le había hecho por las lesiones de mi hijo. Él quería zafar, y sin abogados, me decía todo el tiempo, sin abogados. Bien, esto no ocurrió así, vos no... Y él me reconoce que ese juego, porque yo le dije que el piso estaba duro, cuando yo fui a sacar a mi hijo, me apoyo sobre la base donde caen los nenes, y ese piso estaba duro. Digo, eso tiene que tener un sistema de seguridad abajo. Tenía una lonita, uno piensa que esto está blandito abajo, pero no, es una lona que cubre un piso duro. Y él me reconoce allí que ese juego tiene por un costado, como por atrás, un agujero que se puede sacar y correr en la malla, y ahí tiene que haber una persona para sacar a los nenes chiquitos que se tiran por ahí. Y no había. Ese juego estaba habilitado con la puerta abierta, con 3 nenes más adentro, más chiquitos que el mío, y no había una persona ahí colocada en el puesto en el que debe estar para sujetar a los nenes. Bien. ¿Cómo sigue de ahora en más el tema? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te dijeron de la municipalidad? ¿Te contactaste con algún abogado? ¿Qué? ¿Cómo sigue esto? Yo estoy en IASER, que son los que están llevando ya toda la situación, porque yo no tengo tiempo ni ganas de lidiar con este hombre, porque vino y me hizo un montón me puso un montón de excusas y me dio un montón de vueltas y después se desdijo y se retractó del acuerdo, que encima era un acuerdo bueno, por lo menos pagame la niñera de la tarde a la que yo tengo que asumir el costo porque mi hijo no puede ir a la escuela por 40 días. Encima, o sea, ni siquiera se la hice complicada, porque yo lo último que tengo ganas y tiempo es de hacer el lío. Yo lo que sí quería era que la gente supiera del peligro de este parque, que sí estoy totalmente a favor de que se haya clausurado, y que él básicamente entienda que no puede tener personal que no está capacitado para asistir, porque dice que si él no estaba, los empleados no saben hacer nada. Bueno, eso es su responsabilidad. Sí, no es problema nuestro. Y a mí no me sirve que él tenga servicios de, supuestamente, porque a todo esto es de su palabra, que tenga seguro y que tenga servicio de emergencias médicas si los empleados no lo ponen a disposición de la gente. Y entiendo que si el botiquín está, si es que existe, digo, porque no, la verdad que yo no lo vi, y no saben el número de emergencias médicas, y no saben cómo comportarse ante una situación, entonces cerrá. Sí, evidentemente no hay buenos controles también, hay que decirlo, evidentemente hay varias cosas que han fallado en este... Y por lo que veo tenía la habilitación municipal vencida, además. Y este señor se puso especialmente nervioso cuando el acuerdo que propone mi abogada es que él tenía que reconocer todos los gastos de los que él seguro no se hiciera cargo. ¿Y por qué tanto miedo si tiene seguro? Claro, porque ¿por si no está habilitado no lo va a cubrir? ¿Por qué no tiene seguro? ¿Por qué no tiene...? Claro. Efectivamente, el parque no tendría que haber estado abierto y el seguro no lo va a cubrir. Si es que lo tiene, digo. Sí, por supuesto, que tampoco sabemos. Bueno, Melina, no hay forma de que vos como mamá, o sea, hoy estás con tu nene está bien atendido, está tratado, todo lo que... El mal momento no te lo paga nadie, ningún seguro. La desesperación no te la paga. El riesgo que es tener una cosa así para otros chiquitos, tampoco. De manera que, bueno, yo te deseo toda la suerte del mundo. Ya tenés el número de nuestra producción y cualquier además, cosa. Y además todo lo que nos espera por delante, porque yo acá tengo a mi hijo sin poder ir a la escuela después de una pandemia de 2 años donde los nenes no podían socializar, con problemas de retraso del lenguaje, con problemas de socialización. Él lo que más necesita es estar con nenes de su edad y jugar, y no lo va a tener. Él otra vez vuelve a quedar solo y todo el progreso que yo había logrado con terapia se vuelve para cero. Encima, lo tengo inmovilizado, un año de 4 años completamente inmovilizado. Y después la rehabilitación que conlleva todo esto. Esto no es para ahora o una situación que se resuelve fácil. Y necesita asistencia constante y yo tengo que dejar de trabajar porque soy profesional independiente y si no trabajo yo en mi casa no ingresa dinero. Tengo que dejar de trabajar, yo al trabajo de la mañana no estoy yendo. El trabajo de la tarde estoy, la verdad, atorada con muchísimas cosas pendientes y atrasadas. Voy a tener que contratar personal para que me ayude en mi oficina para yo poder asistir a mi hijo. Voy a tener que contratar personal para que lo cuiden en el horario en el que él tenía que estar en el jardín y más también. Y después todo el tratamiento que conlleva su recuperación. Sí, porque va a necesitar rehabilitación, eso sin lugar a dudas. Sí. Y la salud de mi hijo no tiene precio. No, seguro. Melina, toda la suerte del mundo, un abrazo inmenso y bueno, tenernos al tanto de cómo sigue esto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos y para tu niño. Gracias a usted, hasta luego.